Un muchacho vuela una cometa sobre una ciudad acorralada. Sobre el muro su figura juega a pintar 100.000 palomas blancas. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Un hombre vigila la cometa, levantando su mirada al cielo. El futuro es solo una promesa y el hogar tan solo es un recuerdo. Lejos de su casa un hombre espera que lo salven del silencio. Flores de papel el aire lleva y bajo los escombros tirita aquella estrella que marca su retorno. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, nuestro legado. Mírame, existo, sueño y respiro, aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Luces errantes en tierra extraña, sombra del pasado. Aves de papel hoy sobrevuelan la playa que fue sangre y espina. La brisa empuja mil cometas como quien sopla sobre una herida. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Nada saben de olvido y fronteras, el viento que enreda tu cabello y entre nubes mecia las cometas que pintan de colores el cielo como una vez que siempre regresa. Lugar en que nacen los sueños, vuelan cuanto mi dulce cometa y se abrirán mañana el corazón, la senda que lleva hasta tu casa. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, nuestro legado. Mírame, existo, sueño y respiro, aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Memoria incómoda y frágil, camino a tu lado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Errantes en tierra extraña, sombra del pasado.